3, 2, 1. Silente sonoro. Silente sonoro es una emisión consagrada a las grabaciones de campo y a su uso en la narrativa sonora. Grabaciones de campo, fonografía, el arte de cazar sonidos. Abre tus oídos y escucha. Bienvenida tu escucha atenta a esta séptima edición de Silente Sonoro en Radio Libre, hoy 23 de octubre del año 2013. Decíamos que la escucha atenta es una de las tecnologías de la comunicación psicoacústica, nuestro modo de contemplar, escuchar, comunicar, interactuar con el medio ambiente, sin embargo, es una construcción de nuestra cultura. Las naciones con un himno te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con herida. Sí, así también suena Silente Sonoro en Radio Libre. Las grabaciones de campo son, entonces, la partícula mínima de este nuestro lenguaje fonográfico. La fonografía de nuestro desplazamiento genera narrativas que en su geografía muestran momentos predeterminados de nuestro medio ambiente. La escucha atenta de tu espacio público contribuye entonces, a identificar esas características socioculturales que son de distinta permanencia. Esto también es Radio Libre en la dimensión de lo sonoro. Thank you.

Aquí concluye Silente Sonoro en Radio Libre. Esta es una producción de Blacks desde Oaxaca, México, para Radio Libre. Puedes escuchar y descargar libremente estos y otros sonidos en el portal silente.tuxfamily.org. Silente Sonoro.